Oye, me dijeron que vives en el valle destrozando corazones. Oye, me dijeron que vives en el valle destrozando corazones. Sin embargo, siempre llevaré el recuerdo vivo de tu nombre. Sin embargo, siempre llevaré el recuerdo vivo de tu nombre. Yo por la sabana, triste por la calle. Yo por la sabana, triste por la calle. Y quién sabe tú, enamorada en el valle. Y quién sabe tú, enamorada en el valle. Por si acaso ya tenga rival, ese se lo pueda hallar un lado. Por si acaso ya tenga rival, ese se lo pueda hallar un lado. Eso que tú das, amor de canción. Eso que tú das, amor de canción. Te confundirá con un coro de acordeones. Te confundirá con un coro de acordeones. Quiera la divinidad que no sean verdades sino cosas de la gente. Quiera la divinidad que no sean verdades sino cosas de la gente. Porque quiero tu boca besar, que tu beso sea mío solamente. Porque quiero tu boca besar, que tu beso sea mío solamente. Si yo solo estoy en tu pensamiento. Si yo solo estoy en tu pensamiento. Te prometo